Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Tenemos bastante para seguir compartiendo en lo que queda de programa, este último programa del año. Vamos a comenzar ahora escuchándolo a Daniel, analizando algunas cuestiones de la política nacional. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario del día del domingo del diario de la nueva provincia. Dice así: Mauricio Macri afirmó que los jubilados no perderán dinero. El presidente aseguró que el próximo año cobrarán entre 4 o 6% más que la inflación. Bueno, lo que quiero decir yo que yo escuché un comentario que dice que los que cobran hasta 10.000 pesos van a recibir un bono de 700 pesos por única vez a fin de año. En marzo, vale. En marzo. Yo pensé que esos 700 pesos son migajas, porque hay que tener en cuenta que el 70% de los jubilados cobran 8.200 pesos. O sea que están por debajo de la línea de pobreza. Lo único que yo quiero decir que es una vergüenza que se los tengan los jubilados de esta forma y que diga que va a estar por encima de la inflación. Vamos a ver, porque este año supuestamente la inflación iba a ser del 17% y la inflación fue del 24%. Está bravo. Además, digamos, el no se sabe todavía cuál va a ser la... Obviamente, no se sabe. Hay una previsión de inflación de muy muy muy acotada, de entre el 8 y el 12 según el Banco Central, pero parece difícil que el año que viene vayamos a tener 12% de inflación nada más. Va a aumentar la electricidad, el gas, el transporte, por eso. Hay que tener en cuenta que vamos a aumentar la luz, el gas, el agua, la nafta va a aumentar cada 3 meses. A que Mati diga que no, dice que la nafta está aumentando cada 3 meses. Y teniendo en cuenta que con esos aumentos difícilmente se cumpla la pauta inflacionaria que pretende Macri. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina Igua. Y voy a traducir, un texto de la revista italiana Chiesa Viva. ¿Hablas italiana? Sí, mi marido es italiano. ¿Cómo se llama tu marido? Porque siempre lo mencionás y nunca te pregunté cómo se llama. Gerardo Damián Pascualini. Un saludo, un abrazo para Gerardo. Hace 12 años que estamos juntos, como pareja, y si Dios quiere, el año que viene, vamos a hacer una ceremonia de iglesia. ¿Vamos comprando arroz para arrojarles? No, por civil no me puedo casar porque pierdo la obra social, pero va a ser una ceremonia religiosa. Felicitaciones. Así que bueno, voy a traducir un testimonio de un monasterio que se llama Bosé, que queda en Italia, obvio. Es una comunidad que es muy famosa porque hay monasterios, sacerdotes, mejor dicho, que reúnen todas las religiones. Eso es lo bueno. No solamente se basa en la religión católica, sino que tienen catolicismo, protestantismo, ortodoxo y bueno. Y tienen, por supuesto, la bendición del Concilio Vaticano. Desde el 18 de diciembre de 1965 se creó por Enzo Bianchi. No solamente se encargan de hacer estudios bíblicos, seminarios, hay distintos padres, por ejemplo, un tal Don Damiano Meda se llama. Hay educadores como Andrea Dani, Luciano Bordigón. Hablan de economía, enseñan no solamente a todo, es toda una comunidad, digamos. Enseñan, ahí mismo hay parte de agricultura, no solamente es el alimento espiritual, sino que hacen producción agrícola. Hacen vino, por ejemplo, cerveza, todos con beneficio de no solamente de la parroquia, sino de todo el movimiento, de la gente alrededor. Y bueno, ese es el testimonio, digamos, de Andrés Giraldi, dice, que es el que hizo este testimonio, este texto. Y bueno, que no solamente es la parte de vivir en el Espíritu de Cristo, sino que la caridad se demuestra de otro punto de vista, que es la vocación. La vocación de ellos como sacerdote en todo sentido. ¿Cuál es la importancia de esta pluralidad de ecumenismo, decirlo bien? ¿Cuál es la importancia del ecumenismo, ¿no? Y de esta convivencia entre distintas religiones? Y lo que yo veo, lo que estoy mirando, estoy leyendo acá, es eso, que se tienen que unir todas las religiones del mundo. Porque hay un solo credo, es Dios. Que después uno diga, sí, Jehová, Yahvé, tiene un montón de nombres. Para los indios también, para los hindúes, en la India tienen un montón de dioses. Creen en la reencarnación, tienen otra especie de ídolos. Pero uno solo el Dios. Lo que tienen en común las religiones, independientemente de su haber monoteísmo, politeísmo, es, digamos, la noción de la creación por parte de una entidad, digamos, de un ser superior. Sí. Ya de la época de los aztecas mayas, digamos, ya hacían las pirámides, de hecho en Cusco, pero esa parte, ellos se creían, o sea, que había algo, o sea, algo los creó a todos. No puedes decir, el tipo incrédulo que decís, no, yo no creo, yo vine porque tuve que venir, me trajo a mi mamá y punto. O sea, alguien te creó. Hay un ser, hay alguien, algo que creó todo. O sea, que hoy por hoy vos te acostás, vos convivís en familia. Pero, ¿cómo llegas a la noche? ¿Cómo pasás la noche? ¿Cómo te despertás al otro día? ¿Crees en la idea de que todos tenemos una misión? Sí. ¿Y cuál es la tuya? ¿Ya la sabes? Sí. Está bien, no te voy a preguntar. ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Yo siempre dije que Dios tiene para cada persona un propósito. Sí. Ese propósito es como lo que Dios quiere para vos. Algunas personas dicen, y hay una parte de la Biblia que dice, y nosotros que expulsamos demonios y todo eso, pero ustedes no hicieron mi voluntad. ¿Entendés? Y la voluntad de Dios es lo que quiere que se cumpla. ¿Tenemos una misión cada uno de nosotros? Yo creo que sí. ¿Vos encontraste la tuya? Sí, encontré la mía, pero encontré el servicio en la iglesia, el servicio en la iglesia. ¿Vos, Marce, qué pensás? Que todos tenemos una vocación, pienso yo. ¿Y vos cuál pensás que es la tuya? Un llamado. Y estudiar algo, ejercer alguna profesión. ¿Y con el teatro y eso? ¿Qué pasa? Eso no es una vocación. Me gusta hacer teatro, me gusta. ¿Lo sentís como una vocación o no? ¿O como algo no, que vocación no, que me gusta nada más. Hola, me llamo Valeria Gil y voy a hacer una canción, espero que les guste. Es un flamenco moderno, se llama Ayer aprendí a decirte adiós. Y bueno, vamos. Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor, pues había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color? vuelve a tu lecho, calor, quien te dé el amor, que tachará mi dirección de tu libreta azul, archivando mi historia en un cajón. Y tú qué harás, ¿a dónde irás? Tal vez me olvidarás y tendrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién hará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Muy bien. ¿Cómo está? Muy templada la guitarra, ¿eh? La guitarra no ayuda, pero la voz se destaca. ¿Cómo se llama la canción? La canción se titula Ayer pensé en decirte adiós. Y bueno, si me escucha mi hermano Sergio, me gustaría que lo escuche en el programa de las 7 de la tarde, en el U3 de Federico Hidalgo. No, no, el Hospital de Día, ¿no? El Hospital de Día, bueno. Pues se titulaba, profe, una el programa, una... Un despertando en, despertando en un amanecer. ¿Cómo pasaste las fiestas? Bueno, las fiestas bien, las pasé bien, con amistades. Ahora el 31 con mi otro hermano voy a estar. Y bueno, dejando aparte eso, ¿no?, de que estoy bien ahora y todo, hubo un tiempito, unos días, 14 días que tuve con una gastroenteritis, bueno, comiendo poquito, todo, pero estoy bien, gracias a Dios, me pude componer. Y bueno, acá estoy, quiero que disculpen porque la guitarra no sonido muy bien porque se está despegando un poquito, pero bueno, la próxima se la debo un poco mejor. Si alguien quiere de paso dejar una guitarra en Necochea 871 como regalo de Papá Noel, nos viene bien para todos los chicos de acá. Una criolla no vendría mal, ¿no? Una criolla, sí, antigua es mejor, ¿no? Pero bueno, es Janietti, otra marca, bienvenida sea, ¿no? Gracias, igual. Llegamos al final por hoy y por el año de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. En estos segundos finales, simplemente desearles a todas y todos un muy lindo fin de año, en la medida de lo posible. Sabemos que está difícil la cosa para mucha gente en nuestro país, y esperando que el año que viene, en materia de salud mental, tengamos mejores noticias que las que hemos tenido este año, año en el que el gobierno nacional ha intentado y ha realizado distintas acciones que han tendido a destruir lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, un gobierno que pretende reinstalar los manicomios, un gobierno que pretende reinstalar los manicomios de gestión pública y fundamentalmente de gestión privada, la salud y en particular la mental mercantilizada, en el marco de un sistema que, al retornar, porque vamos, si se vuelve a los manicomios, se legitiman nuevamente prácticas que ya queremos desterrar definitivamente, con todo y el camino que en ese plano falta por recorrer. Pero bueno, por eso decir y desear y decirlo públicamente, que esperamos desde todo el colectivo que en Argentina y en el mundo trabaja en función de los derechos de las personas con padecimiento mental, que esperamos un año 2018 con mejores novedades. Está difícil la cosa, pero bueno, vamos a luchar para que así sea. Así que bueno, gracias a todas y todos y hasta el 2018. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida.